Cacho. Cacho. Cacho. Cacho. Chaleco. Chaleco. Chaleco. Chaleco. Cuchillo. Cuchillo. Cuchillo. Cuchillo. Chocolate. Chocolate. Chocolate. Chocolate. Chile. Chile. Chile. Chile.